Capítulo 4 del libro de Esdras. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 4. Y oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, llegáronse a Zorobabel y a los cabezas de los padres, y dijéronles: Edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscaremos a vuestro Dios, y a él sacrificamos desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo subir aquí. Y díjoles Zorobabel, y Jesuá, y los demás cabezas de los padres de Israel: No nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Mas el pueblo de la tierra debilitaba las manos del pueblo de Judá y los arredraban de edificar. Cohecharon además contra ellos consejeros para disipar su consejo, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los moradores de Judá y de Jerusalén. Y en los días de Artajerjes, Bislam, Mitrídates, Tabeel y los demás sus compañeros escribieron a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura de la carta estaba hecha en siriaco y declaraba en siriaco. Rehum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes, como se sigue. Entonces Rehum, canciller, y Simsai, secretario, y los demás sus compañeros, los dineos, y los asafartajeos, cefarleos, afarseos, los ergueos, los babilonios, susajeos, diveos y elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó, e hizo habitar en las ciudades de Samaria, y los demás de la otra parte del río, etc., escribieron. Este es el traslado de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos de la otra parte del río, etc. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y han erigido los muros y compuesto los fundamentos. Ahora notorio sea al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren establecidos, el tributo, pecho y rentas no darán, y el catastro de los reyes será menoscabado. Ya pues que estamos mantenidos de palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey. Hemos enviado, por tanto, y échelo saber al rey, para que busque en el libro de las historias de nuestros padres, y hallarás en el libro de las historias, y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere edificada y erigidos sus muros, la parte allá del río no será tuya. El rey envió esta respuesta a Rehum, canciller, y a Simsai, secretario, y a los demás sus compañeros que habitan en Samaria, y a los demás de la parte allá del río. Paz, etc. La carta que nos enviasteis claramente fue leída delante de mí, y por mí fue dado mandamiento, y buscaron, y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes, y se rebela, y se forma en ella sedición, y que reyes fuertes hubo en Jerusalén, quienes señorearon en todo lo que está a la parte allá del río, y que tributo, y pecho, y rentas se les daba. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad edificada, hasta que por mí sea dado mandamiento. Y mirad bien que no hagáis error en esto. ¿Por qué habrá de crecer el daño para perjuicio de los reyes? Entonces, cuando el traslado de la carta del rey Artajerjes fue leído delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron prestamente a Jerusalén a los judíos e hiciéronles cesar con poder y fuerza. Cesó entonces la obra de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, y cesó hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Fin del capítulo 4. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com